mamá más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda para vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Muy buenas tardes a nuestra querida audiencia del noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa, el día de hoy, 6 de agosto del año 2021. Por acá Paulina, desde un lluvioso y otoñal Lavkenmapu, iniciando este noticiero de hoy, este resumen semanal. Primero agradecer a todas las radios que nos retransmiten. Agradecemos a Radio Villa Olímpica, quienes se suman a la retransmisión de este material sonoro. Y agradecemos también a la equipa de Boletín Informativa, Carly, Polilla y Pajarita. Y también hoy día a DJ María en Radio Controles. Comenzamos esta boletina, como siempre pasando muchas cosas, como siempre en este reino de la injusticia como es este territorio llamado Chile. Partimos con el boletín semanal de la Coordinadora 18 de Octubre, este boletín que nos actualiza y que nos informa respecto a la situación de los presos y presas políticas de la revuelta y también sobre la situación de los presos políticos mapuche. Lamentablemente hay que hacer un cambio en la información que nos entregan las compañeras, ya que la situación de Lamien Gastón Quesada Collinao ha cambiado luego de haber sido liberado. Nuevamente es condenado a la prisión preventiva mientras dure la investigación. Y vamos a escuchar a la hermana de Lamien, quienes hoy día entregaron una carta a la Municipalidad de Villarrica para actualizar esta información que estamos entregando hoy día en esta boletina de hoy, 6 de agosto del año 2021. Vamos a escuchar entonces lo que pasó hoy día en Villarrica en estas acciones y en estas movilizaciones por la libertad de Lamien Gastón Quesada Collinao. Por intermedio de la presente carta de puño y letra, manifestamos nuestro descontento con el actuar de su persona. Así también el abogado representante de su municipalidad en el caso que está llevando en contra del joven Gastón Eliezer Quesada Collinao, calpuhuenchu de nuestra comunidad y los autónomos calahuates. Esto por el incendio ocasionado a la Municipalidad de Villarrica el día 8 de febrero. Cabe mencionar que Gastón está cumpliendo prisión preventiva por testimonio de un testigo protegido, quien mantiene causa anterior pendiente con el fiscal Carlos Hoffman. y que con el transcurrir de la investigación, dicho testigo ha contradicho su declaración con las imágenes otorgadas por parte de Carabineros. Así también el propio fiscal Hoffman ha reconocido que Gastón Quesada está en prisión preventiva por presunción, por el hecho de haber bajado la bandera, acto que siempre ha reconocido nuestro Boichafe, pero que no lo hacen responsable del incendio. Por otra parte, el juez Julio Sandoval Berrocal, del juzgado de garantía de libertad, ha otorgado en dos oportunidades el arresto domiciliario a Gastón Quesada, explicitando que no existen pruebas concretas que le vinculen al incendio ocurrido. Así también, que su declaración de los hechos calza con las imágenes entregadas por Carabineros, que ha cooperado desde el inicio de la investigación, que nos evidencia un peligro para la sociedad y no existe atenuante de una posible fuga. Es por esto que hoy, como loco autónomo Charaguapi y como familia, exigimos a usted como alcalde de Villarrica, al Consejo Municipal y a su abogado representante Alejandro Alarcón Soto, cesen en la persecución ensañada contra nuestro huichafe Gastón Quesada Collinao y exijan al fiscal Hoffman una investigación real y no solo cegarse en contra de nuestro huichafe. Así como también exigimos depongan su actitud persecutora acudiendo a la Corte de Apelaciones para revocar el arresto domiciliario que se ha concedido por el juez de garantía por todas las atenuantes antes mencionadas, siendo que ya en dos ocasiones su abogado ha recurrido a la Corte para volver a Gastón a la prisión preventiva, no validando lo decretado por el juez Julio Sandoval, quien ha expresado que el arresto domiciliario no interfiere en la investigación y que no existen atenuantes para mantener una prisión preventiva. Así también solicitamos audiencia personal con el alcalde Germán Vergara, tanto para nuestra autoridad ancestral Machi y familia de Gastón Quesada Collinao. Uy, también. Eso es lo que dice nuestra carta. Como le decíamos, nos estamos pidiendo por favor, venimos a exigir, porque sabemos que tenemos la verdad y no podemos andar pidiendo por favor que nos escuchen por la verdad, sino que hemos venido aquí a exigir que se nos escuche y a exigir que también, así como se han ensañado culpando a Gastón, que nosotros también tenemos la opción de conversar con ellos y decirles en su rostro lo que es, de cómo están obrando mal ellos al perseguir a Gastón. Así que eso sería la bien, para que también sepan lo que nosotros escribimos en la carta que hicimos llegar acá a la alcaldía. Queríamos compartirlo con ustedes porque ustedes han tomado parte de su tiempo, de su día, para venir a acompañarnos y agradecerles también que hayan llegado acá y todas sus muestras de apoyo, tanto a la familia como a mi hermano, a Gastón. Así que... eso sería. Ahí estaba este registro que lo compartió Prensa Opal y que también nos permite actualizar la información respecto a la MIEN, como decíamos, Gastón Quesada. No les comenté que anteriormente escucharon en la música a Miss Bolivia junto a Perota Chingó en esta canción que se llama Menos Mierda. Y bueno, vamos a seguir denunciando en este primer bloque esta neodictadura, este Chile impune, en este Chile donde esta semana han ocurrido cosas muy indignantes como lo que nos enteramos el día de ayer jueves en esta indemnización que tiene que dar el fisco a la familia Luxinger Mackay, que es específicamente de 1.000 millones de pesos tras establecer falta de servicio policial, dice este portal El Mostrador. Dice, el fallo emitido por la tercera sala del máximo tribunal sostiene que las autoridades de la zona ya tenían conocimiento sobre las amenazas contra la familia Luxinger Mackay. El fisco deberá pagar la suma de 250 millones de pesos a cada hijo del matrimonio Luxinger Mackay. ¿Qué les parece esto? Hace un ratito comentábamos con una compañera radialista también del sur de Puerto Sidney, compañera de Tortillando la Patagonia, indignada también por este fallo y que tiene que ver con el supuesto conocimiento que había sobre la familia Luxinger Mackay, que es por esto que se hace esta indemnización. Y ella me decía, bueno, ¿y qué pasa con todas las mujeres que son asesinadas en sus casas cuando hay orden de alejamiento, cuando hay denuncia? ¿Qué pasa ahí con esas indemnizaciones? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que aquí la justicia chilena está de parte de los latifundistas, está de parte también de las familias ricas. Recordemos que la familia Luxinger Mackay es una histórica familia latifundista en el territorio, en el Gualmapu, usurpadora, devastadora del territorio. Así que con mucha indignación también, y repudiamos absolutamente esta indemnización, además de 1.000 millones de pesos que tiene que pagar el Estado chileno a esta familia de personas, de colonos, además, todos ricos. Y bueno, para sumar indignación respecto a lo que pasa en este territorio, hace unos días nos enteramos también de la impunidad en el caso Soquimich, como el Servicio de Impuestos Internos decide no investigar, no insistir en esta investigación. Y bueno, hay una entrevista bien interesante en el periódico El Desconcierto que le hacen al ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos tras esta decisión de no insistir en la investigación del caso Soquimich. Dice, es la culminación de una estrategia de impunidad. El otrora funcionario que renunció en el año 2015 al Servicio de Impuestos Internos argumentando presiones, aseguró que en ese entonces la clase política buscó protegerse y defender sus intereses de forma descarada. Hubo presiones y amenazas. Se implementó una estrategia ilegal de entorpecer la investigación de fiscalía, donde el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, tuvo un papel central, aseguró. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en esta investigación? Es que la Fiscalía Regional de Valparaíso decide no perseverar en la investigación contra 34 personas vinculadas al denominado caso Soquimich, entre ellos el exministro del Interior Rodrigo Peñalillo y dos hijos del senador demócrata cristiano Jorge Pizarro, el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos Cristian Vargas. Se refiere a esto mismo en una radio y dice que él renunció el año 2015 argumentando estas presiones, como lo decíamos anteriormente, y también recordó que en el año 2015 el Servicio de Impuestos Internos fue descabezado por el gobierno de turno en represalia por haber presentado querellas en los casos Penta y Soquimich. También agregó que se nombró en el Servicio de Impuestos Internos a un director que funcionara en la estrategia de impunidad, pero también alcanzó a la Fiscalía, nombrando un fiscal nacional afín a esa estrategia y quitándole los casos que alcanzaron a iniciarse a los fiscales, como el ex fiscal Carlos Gajardo. Insistió además en que la decisión de no perseverar de la Fiscalía de Valparaíso corrobora que al final se impuso una especie de perdonazo general para quienes cometieron estos hechos tan graves. Indignación total entonces por la completa impunidad de 34 personas vinculadas al caso Soquimich, vuelvo a decir, entre ellos el ex ministro del Interior Rodrigo Peñalillo y dos hijos del senador demócrata Jorge Pizarro. Un nuevo caso en esta historia de impunidad que también indigna muchísimo a partir y a propósito de lo que pasó la semana pasada con el caso de Fabiola Campillay, donde este carabinero Maturana, quien les dispara, es enviado a la cárcel y luego es vuelto a enviar a un arresto domiciliario. Y bueno, en reacción a esto, legítimamente Fabiola Campillay hace un llamado a quemarlo todo, a exigir justicia, y la han hecho bolsa en los distintos canales hegemónicos, distintos políticos, además de distintos sectores, cuestionando la impotencia, porque lo que cuestionan es la impotencia de Fabiola Campillay al ver tanta impunidad y también al ser un ejemplo concreto de lo que ocurre en este país respecto a la justicia. De ¿para quién es la justicia en este país? Bueno, ya lo estamos viendo, es para los empresarios, para los latifundistas, para los ministros. En conclusión, la justicia es uno de los tantos privilegio a los que solo algunas personas pueden acceder. Pero bueno, hay respuesta a esto, ¿cierto? No hay una pasividad ni nos quedamos mirando esto sin hacer nada. Y un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en la toma del INDH, en la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos por parte de los compañeros y compañeras de la ACES. Y nos comunicamos con Antonia, ella es vocera de ACES y nos comenta un poco más sobre la toma y vamos a escucharla y les vamos a dar algunos datitos porque se están necesitando también apañe en esta toma. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Antonia Roland, soy vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile. Nosotros, en conjunto con diversas organizaciones, nos encontramos hoy a casi un mes de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros decidimos hacer esta toma el día 8 de julio porque quisimos y queremos emplazar directamente al INDH para que reconozca públicamente que existe una violación sistemática de los derechos humanos en Chile, que existe prisión política en Chile. Y por ende, que deben hacerse cargo de que existe una justa y una justicia y reparación para quienes han sido víctimas de la violencia estatal. Nosotros levantamos un petitorio que se desenglosa desde esta consigna que es libertad, justicia y reparación que hemos empleado para la toma del INDH. Nosotros estamos por la modificación y aprobación del proyecto de ley de indulto general para que sea efectivamente la libertad inmediata y sin condiciones de nuestros compañeros. Estas modificaciones consisten en la derogación del artículo 5 y 7 del proyecto y la modificación del artículo 2 para que cumpla para que abarque más plazo en tiempo y por ende abarque a más compañeros que en estos momentos están presos por luchar. Además de también exigir la derogación de todas las leyes represivas, que exista una reparación según necesidades para todas las víctimas de la violencia estatal, que exista un cumplimiento íntegro del petitorio de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Y así, nosotros ayer tuvimos un punto de prensa en la toma del INDH que hicimos en conjunto con trabajadores del INDH, la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos del INDH, en conjunto también con organizaciones civiles del registro del INDH que van por los derechos humanos. En este punto de prensa lo que nosotros hicimos en conjunto con los trabajadores fue denunciar que en 2019 hubo informes que investigaron realmente la violación sistemática de los derechos humanos en Chile que fueron censurados. Es decir, todos los años el INDH saca un informe anual para informar, valga la redundancia, de cuál es la situación de derechos humanos en Chile. En el 2019 se hizo la justa investigación, la cual demostraba que existió una violación sistemática a los derechos humanos, y todos esos datos fueron censurados por parte de MICO y toda su mesa de consejeros. Es cuando los trabajadores se dieron cuenta de la censura, decidieron de forma individual y media privada, ya que ya que una fundación los ayudó a sacar el libro en formato digital e impreso, al final los ayudaron a sacar este formato del libro con todos los datos y cifras que demuestran cuál fue la situación de derechos humanos en Chile, que hubo un ataque generalizado a la población y a los manifestantes. Cuando salió este libro, la mayoría, o sea, casi todos los trabajadores que participaron en la redacción y investigación de este libro fueron desvinculados de la institución, por ende también fueron criminalizados. Solo quedó uno que tiene fuero sindical. Y nada, eso principalmente. Nosotros estamos manteniendo constantes acciones y actividades para poder denunciar esta situación porque nos parece completamente grave que exista un respaldo por parte del INDH a las instituciones que violaron sistemáticamente nuestros derechos humanos. Ellos están siendo encubridores de los autores materiales y políticos de toda la violencia que hubo y de todo el genocidio que hubo y de todo el ataque generalizado que hubo a la población el 18 de octubre durante la revuelta. Nosotros como toma estamos haciendo circular para los aportes, ya que ya un mes el desgaste se siente, aportes de tanto como de insumos, de alimentos, como también monetarios. Por ende, estamos haciendo circular esta lista, se las voy a mandar para que puedan difundirla si es que es posible y para que puedan apañar en lo que sea posible. De antemano se les agradece cualquier tipo de ayuda. Ahí escuchábamos a Antonia, agradecemos este reporte en exclusiva para la boletina de hoy día. Y bueno, ¿qué es lo que están necesitando? Comida sobre todo, pancito, fruta, leche, agüita. También están pidiendo mascarillas, KN95, cepillos de dientes, desodorante. material para propaganda como pintura, latas de pintura, tijeras, cáñamo, pabilo o pita. Y aquí hay una cuenta RUT de Antonia Roland, Roland con doble L, y es una cuenta RUT 21.539.329-1. 21.539.329-1, cuenta RUT de Antonia Roland, para quienes quieran aportar en esta toma del INDH. El correo es comunicaciones.aces@gmail.com, comunicaciones.aces@gmail.com. Y siguiendo como en este mismo tema de denuncia de la impunidad, hay un reporte desde Amnistía que vamos a escuchar a continuación. Por otra parte, se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto del estallido social. Pasando ahora al Senado. Si bien esto no cubre todas las obligaciones del Estado en materia de reparación, podría a lo menos ayudar en parte. Ahí escuchábamos a Ana Picker, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque del noticiero de hoy día. Escuchaste a Briela Ojeda con la canción Doña Justicia. Bueno, como siempre, el segundo bloque nos dedicamos a denunciar y a compartir también las denuncias que se están haciendo desde los distintos territorios respecto al extractivismo, respecto a la devastación. Nos vamos a ir a escuchar un reporte desde el territorio lafquenche. Específicamente vamos a escuchar a la Lamien Daniela Ñanco.

a este nuevo extractivismo, bueno, que no es tan nuevo, pero se está denunciando más que este extractivismo inmobiliario, que ya tiene una víctima. Recordemos el caso de Bau, quienes estaban, Emilia Milén, quienes estaban defendiendo territorio ahí cerquita en Panguipulli también, de empresarios latifundistas, específicamente de un condominio, y Emilia, o más conocida como Bausi, es asesinada por los guardias, por los sicarios de estos empresarios latifundistas. Y ya que estamos hablando de Bau y haciendo memoria, les quiero compartir una cápsula bien bonita que hicieron amigos, amigas y amigues de Bau para seguir recordándola y también para seguir exigiendo justicia y verdad para ella. Si el fuego es capaz de expandir tu canto, seremos vestigio de tus pasos. Cuerpo errante, almita inquieta, olor a tierra, viva convicción. Les que seguimos siendo materia, te recordamos para siempre, en un acto de amor. Dedos verdes que sembraste conciencia y respeto, mostraste la herida para interactuar siendo espejos. Emilia Milén, brote de selva, agüita salvaje. Emilia Milén, brote de selva, agüita salvaje. Emilia Milén, brote de selva, agüita salvaje. Entre montes corremos tu nombre, y en la memoria bailaremos la luna. Resistimos siendo, resistimos expandiendo, abrazando, renovando, destruyendo. Resistimos, resistimos, bailándole a la luna, bailándole al sol, bailándole al fuego. Entre montes correremos tu nombre, entre montes correremos tu nombre. Emilia Milén, brote de selva, agüita salvaje. Mostraste espejos, fuiste espejos, y nuestros ojos puestos en las estrellas y en los planetas, viendo el eterno movimiento, encontramos nuestro lugar, corriendo entre el afquén, bebiendo del trayenco, esperando que Kurruf traiga noticias sobre el futuro, recordándonos el pasado. Reforesta el bosque, di te quiero. Reforesta el bosque, di te quiero. Reforesta el bosque, di te quiero. Reforesta el bosque, di te quiero. Reforesta el bosque, di te quiero. Bueno, y para quienes no saben, Emilia Milén Obrecht, asesinada, fue asesinada el 16 de febrero del año 2021 por los sicarios del condominio privado Riñimapu. Pueden buscar más información sobre el crimen de Bau, activista trans, defensora también del territorio, en un fanpage que hicieron sus amigas, sus amigues, que se llama Memoria por Bau Emilia Milén Presente, para que puedan estar atentas también a todo el proceso judicial. Y vamos a seguir en este mismo territorio. Quiero comentarles desde el medio que está ahí en el territorio, Radio Lafken Mawida, hicieron una denuncia el sábado 31 de agosto, dice, a 2 días del anuncio mediático de la paralización de algunos proyectos inmobiliarios, continúan los hostigamientos por parte de carabineros y particulares a las personas que han denunciado el impacto de las inmobiliarias. Esto mismo que escuchábamos al inicio de la Lamien, que nos contaba de esta detención de los proyectos. Bueno, aquí hay una respuesta represiva, fascista, racista, como es lo que están denunciando desde Radio Lafken Mawida. Dicen, el llamado es a no bajar los brazos, seguir atentos y atentas, no conformarse con anuncios mediáticos después de años de trabajo de la gente del lugar, a seguir denunciando y exigiendo la paralización total de la destrucción del Hidrofil Moñán. Se agradece difusión y apoyo. Pueden buscar Radio Lafken Mawida, un medio que está ahí en el mismo territorio difundiendo, compartiendo, visibilizando, denunciando y también protegiendo. Y antes de cerrar este bloque, vamos a comentarles que ya se está llamando a acciones en memoria de Macarena Valdés. Recordemos que ya se van a cumplir 5 años y desde el movimiento

Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la miel. Dios vive afuera, pero adentro también. Así que dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, luna. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Acabas de escuchar a Natalia Odoco con su cover a esta canción, Quédate Luna. Vamos a irnos bien al sur. Sur, sur, sur, Puerto Cines, específicamente a una denuncia de las compañeras feministas, de las compañeras lesbianas del territorio en contra del alcalde de este lugar. Vamos a escuchar. Buen día, buena tarde a todas las radioescuchas de la Boletina Informativa de Radio Humedales. Desde aquí, desde la perla del litoral, de la región de Aysén, específicamente desde Puerto Cisnes, enviando un reporte para comentarles un poco lo que ha sido lo que está sucediendo aquí en la comuna de Cisnes respecto de una denuncia en contra del actual alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepido, quien está en una situación de denunciado, donde hay un proceso en curso, comentarles que el día 24 de julio el alcalde junto a su actual pareja se dirigieron hacia el domicilio de la expareja de Francisco Roncagliolo, con quien él tiene sus hijos, hijas, y en este lugar Natacha fue agredida por parte de él, por parte de su expareja, agredida físicamente, verbalmente, y se levantó un proceso judicial por esta situación. Hoy en día, aquí en la localidad de Puerto Cisne y en distintas partes de la región de Aysén, se ha levantado una campaña para visibilizar esta situación, y más allá del propio alcalde, que hay que comentar que tiene un prontuario bastante amplio de maltrato laboral en todos los puestos que él ha ocupado en distintas instituciones, por ejemplo el Registro Civil, por ejemplo INJUV, donde ha tenido denuncias por maltrato laboral, por acoso laboral. Y este personaje hoy en día sigue desempeñando sus funciones como alcalde. Las leyes chilenas siempre quedan al debe respecto de estas situaciones. Como les comentaba, hoy está en calidad de denunciado. Y acá en Puerto Cisnes no se le ha visto porque está haciendo uso de días administrativos, escondido como una rata. Y bueno, como les decía, a lo largo de la región se han levantado distintas acciones, marchas y espacios donde se denuncia y se exige que los machos maltratadores de mujeres no puedan ejercer cargos públicos, porque se contradice totalmente y es una pésima señal también, entendiendo que la región de Aysén y específicamente la comuna de Cisnes tiene índices altísimos de violencia intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, y aún más esto se agrava viendo que el alcalde de la comuna de Cisnes, como les comentaba, una de las comunas con los más altos índices de denuncias por maltrato a la mujer, esté involucrado en una situación de maltrato hacia su exesposa. Aquí el proceso se dieron 60 días de investigación, como les decía, él está en calidad de denunciado, pero aún así sigue ejerciendo su cargo como alcalde, porque él, si bien es cierto, al día de hoy no está en su puesto, pero no está porque lo hayan desvinculado producto de esta misma investigación, sino que él no está ejerciendo su cargo porque se tomó días administrativos. Desde aquí, desde la comuna de Cisnes, denunciamos este actuar, denunciamos también la negligencia de la justicia, de sus procesos y de cómo desatienden también e ignoran el nivel de violencia que se ejerce cotidianamente hacia las niñas, hacia los niños, hacia las mujeres, y cómo callan cómplicemente cuando los agresores son personas pesos pesados también y con cargos súper importantes como lo es el alcalde de la comuna de Cisnes. Se emplazó también al partido que representa a este personaje, que es Renovación Nacional, quienes no se han pronunciado absolutamente nada respecto de esta situación y siguen manteniendo un silencio cómplice. Desde aquí, desde el territorio de la región de Aysén, seguimos movilizadas, seguimos levantando acciones también para que esto no quede en el olvido, y porque no es la primera situación donde trabajadores públicos o personas que ejercen cargos públicos se ven involucrados en situaciones de violencia hacia la mujer. Eso es cuanto puedo comentarles desde aquí y a seguir manteniendo la información también respecto de cómo vaya avanzando este caso. Un abrazo caluroso desde aquí, de las lluvias australes, desde Puerto Cisnes, compañeras. Cariños. Cariños a ustedes, compañeras. Muchas gracias por estar visibilizando. Y bueno, aprovechamos de denunciar también al alcalde de Puquildón. Recordemos que en Chiloé este alcalde está denunciado por abuso sexual contra una niña. Denunciamos también a un alcalde que personalmente detesto y odio muchísimo, Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, que salió reelecto y quien también tiene denuncias por violencia intrafamiliar, como lo nombran en este tecnicismo. Así que denunciamos a todos los alcaldes misóginos que están ahí gobernando en la completa impunidad. Lo bueno que están compañeras ahí denunciando y visibilizando quiénes son. Vamos a propósito de esto mismo de la impunidad. Les recordamos, lo hemos comentado en casi todas las boletinas, se acerca ya el juicio en contra de nuestras 5 compañeras de justicia por Nicole. Estas 5 compañeras criminalizadas, entre ellas María Bamondes, prima hermana de Nicole Saavedra. El 18 de agosto comienza este juicio. Y les quiero compartir un comunicado que se hizo de parte de las compañeras para denunciar también y para visibilizar este proceso judicial ridículo, donde vemos cómo la justicia usa los recursos para criminalizar a quienes están buscando verdad y justicia. Dice así, comunicado de prensa. Exigir justicia no es delito. 5 activistas de justicia por Nicole Saavedra arriesgan cárcel por exigir justicia. La criminalización de la protesta social en Chile es una herramienta que utiliza el Estado para silenciar, reprimir y desarticular los movimientos sociales. Al igual que con las presas políticas de la revuelta, los presos por activismo medioambiental, el movimiento lésbico y feminista Justicia por Nicole Saavedra ha sido reprimido y criminalizado a 5 compañeras por exigir justicia por los lesbicidios en Chile. 5 activistas lesbianas y feministas arriesgan hoy cárcel por la toma pacífica de fiscalía en Quillota del año 2019. Un acto político en protesta por el nulo avance de la investigación en torno al lesbicidio de Nicole Saavedra Bamondes y la negligencia de los organismos judiciales. A un mes de esta acción de presión ejercida por el movimiento Justicia por Nicole, fiscalía da con uno de los autores del lesbicidio de Nicole Saavedra Bamondes, Víctor Pulgar Vidal, conductor de la micro que tomó Nicole Saavedra Bahamondes para regresar a su casa en El Melón. Cabe mencionar que en la actualidad Víctor Pulgar Vidal se encuentra cumpliendo condena por la violación de una menor de edad quien, a diferencia de Nicole, pudo escapar de su agresor y reconocerlo posteriormente. Antes de dar con el lesbicida Víctor Pulgar Vidal, fueron 3 años de lucha inalcanzable que incluyó manifestaciones en la Quinta Región, en la Fiscalía de Santiago y en otras regiones de Chile, en las embajadas chilenas de otros países con el fin de exigir justicia y conseguir que se inicien las gestiones de investigación por parte de Fiscalía. Durante estos 3 años, el movimiento no recibió más que postergaciones, revictimización y vejámenes hacia la familia de Nicole, situación que se mantiene hasta el día de hoy, ya que dentro de las activistas criminalizadas por la toma pacífica de Fiscalía Quillota, se encuentra María Bamondes, prima de Nicole Saavedra. El 18 de agosto de este año se inicia el juicio semipresencial de las 5 activistas del movimiento Justicia por Nicole en el juzgado de policía local de Quillota y tras la resolución del mismo, las activistas arriesgan hasta 4 años de cárcel. Ante esto, el movimiento Justicia por Nicole denuncia un manejo desproporcionado de parte de los organismos judiciales, puesto que se dispuso de un gran número de recursos, testigos e investigación para victimizar el inmobiliario en un montaje, mientras que el lesbicidio de Nicole Saavedra Bamondes hasta la toma de Fiscalía Quillota permanecía impune por una supuesta falta de recursos. Asimismo, el movimiento Justicia por Nicole cuestiona las prioridades de los organismos de justicia por el ímpetu en criminalizar la protesta social para desarticular un movimiento que denuncia justamente el mal manejo de la justicia chilena, una práctica propia de la violencia estructural patriarcal y fascista. El movimiento Justicia por Nicole llama a toda la comunidad a participar de la difusión de esta información y también llama a usar los hashtags exigir justicia no es delito, absolución para las 5 y justicia para Nicole. Ahí estaba este comunicado que surge desde este tremendo movimiento Justicia por Nicole del cual somos parte. Aprovechamos también de difundir un sitio web que es una dentro de las acciones del movimiento Justicia por Nicole, es hacer esta página justiciaparanicole.cl. Ahí pueden encontrar información y también encontrar propaganda para seguir denunciando a Víctor Pulgar y también para seguir buscando denuncias y también para exigir que no se vaya a prescribir el caso de María Pía Castro, otra chica lesbiana asesinada en el territorio. Contarles también que se van a llevar una serie de acciones estos días de juicio en Quillota, vamos a estar por allá por el territorio, vamos a ir difundiendo también lo que va a ocurrir en Quillota en este juicio en contra de nuestras 5 compañeras. Y para cerrar este bloque queremos hacer memoria por Ana Cook, se cumplieron ya 4 años del crimen de esta compañera lesbiana. un crimen que está también en la impunidad, que también ha tenido cambios de fiscales, y tenemos un reporte en exclusiva para la boletina del día de hoy que nos envía Katia, madre de Ana, quien nos cuenta más de quién era Ana y también en qué va el proceso judicial. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Katia González Huidobro, mamá de Ana María Villarroel González, más conocida en el mundo artístico como Ana Cook. Se me pidió que hablara de mi hija, ya que el 2 de agosto se cumplieron 4 años de su cruel homicidio. Antes de comenzar, quiero mencionar que todo lo que se ha publicado y ha comunicado por nuestra parte es verdad. Lo traigo a colación porque en algunas amenazas y publicaciones se me ha tratado de mentirosa. La verdad no me afecta para nada, menos de quién vienen esas palabras, pero igual me gustaría dejarlo claro. Anita, mi única hija, ariqueña, diseñadora gráfica, egresada de la UNIAC y artista, a los 7 años empieza con la música, estudiando guitarra clásica en Arica. Ya más adulta, acá en Santiago, comienza a crear música entre los 20 y 21 años aproximadamente. Si me preguntan sobre el 2 de agosto, fue el día más terrible y doloroso de mi vida. Recuerdo casi todo, desde que me llamaron desde el Hospital Salvador hasta cuando llegué a Tranquila a buscar sus cosas. Nadie que diga ser su amigo, quererla y colaborar con la información en el homicidio, después de que me fui de ahí, se ponen a carretear. Ellos saben muy bien lo que estoy contando, porque es así. Como también que después del funeral llegaron a limpiar la pieza hasta con cloro. Mi pregunta, ¿sería para borrar evidencia? Hay mucha información que no está publicada, pero eso no significa que no se sepa. El caso está abierto. Logré cambiar de fiscal. Tengo juez de garantía. Se siguen pidiendo diligencias. Está tipificado como delito sexual y homicidio. Pronto daremos otra entrevista con mi abogada, más completa. No quiero dejar de mencionar a Jaime Brieva, perito criminalista que trabaja en el caso. De gran aporte, él descubre que el servicio médico legal entregó un informe que no correspondía. Y como siempre, agradecer a todos los que de alguna manera han hecho mi caso su caso y han manifestado de diversas formas. Es muy emocionante para mí y mi familia ver las distintas agrupaciones que apoyan a mi hija. Si alguien quiere aportar con alguna información, comunícate por favor con hashtag justicia para Nacuc. Y recuerda, anda un violador asesino suelto en la calle. Ahí escuchábamos a Katia, agradecemos y la abrazamos también, mandamos mucha fuerza que seguro necesita para poder en este camino de búsqueda de verdad y justicia para Ana. Aprovechamos obviamente de nombrar a estos machos que fueron los últimos en estar con Ana, en casa de Ana, Matías Troncoso y Raúl Azócar, también conocido como El Gato. Vamos a cerrar este bloque, obviamente que seguimos atenta y seguimos en contacto y en conversación con Katia. Y bueno, vamos a cerrar con la música de Ana Cook, que era algo que ella hacía, y creo que escuchar su música, escuchar su arte también es una manera de mantenerla viva, de mantenerla presente y también para no olvidar su crimen. Vamos a escuchar una canción que se titula Underwater Phone Call, Conversación bajo el agua, de Ana Cook. We'll be right back. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para cerrar la boletina de hoy día, 6 de agosto del año 2021. Si quieren seguir escuchando también la música de Anna Cook, pueden buscar en YouTube. Hay mucha música, a mí personalmente me gusta mucho y también creo que es un buen gesto, como decía anteriormente, para tener viva la memoria, no olvidar. Vamos a cerrar, como siempre, la boletina con creatividad, con acción, con rebeldía. ¿Cómo accionamos? ¿Qué hacemos cuando estamos habitando un contexto patriarcal de tanta injusticia y que nos genera impotencia, que nos genera rabia, dolor muchas veces? Bueno, ¿qué hacemos con todos estos sentires? ¿Qué hacemos con todas estas emociones para no quedarnos ahí? ¿Cómo nos movilizamos? Y bueno, para inspirarnos en esta transformación de sentires, emociones, nos vamos a ir a conocer a las compañeras de la banda llamada Mala. Vamos a escuchar su música, pero también conozcamos quiénes son las compañeras, conozcámoslas un poquito más. Vamos a escuchar. Mala es una banda ruidosa, hermosamente violenta, donde el ruido, la rabia, los acoples, los redobles, la memoria y la rebeldía se despliegan, y desde ahí lanzamos un grito de resistencia. Es el ruido nuestra trinchera, y desde aquí tejemos genealogía, visibilizamos lo horroroso del patriarcado, la necropolítica, el neoliberalismo brutal, y escupimos sobre el Estado y sus payasos angullantos de poder. Somos tres, dos lesbianas y una mujer antipatriarcal y rebelde, que tocamos para otras mujeres, lesbianas, corporalidades disidentes. Somos dos de Santiago y yo que estoy en el sur, por ende estamos en una situación interregional. Y nada, tenemos un disco en YouTube donde está liberado para quien lo necesite, lo quiera escuchar. Se llama Canciones para Cantar con Rabia. Lo grabamos en el invierno del 2020, en plena pandemia, con todas las restricciones, con todos los toques de queda. Nos recagamos en el miedo, nos recagamos en la autoridad absurda, y con autocuidado y amor logramos sacar este material que, como dije, está liberado. No tenemos Spotify ni ninguna de esas plataformas. Nosotras no queremos volvernos un producto de consumo. Prontamente estaremos sacando una página donde podremos estar levantando materiales y otras cosas experimentales que estamos tratando de hacer. Y eso, nuestro ruido contempla guitarras, muchas distorsiones, saxofón, sintetizador y todos los ruidos posibles e imposibles que podamos meterle. Mala fue una idea que nació en la soledad, con mucha rabia y con mucha pena de ver los perjuicios que un patriarcado de mierda siempre deja caer sobre los mismos cuerpos, que son las mujeres, las lesbianas y las disidencias, los oprimidos en general, por vivir el desgarro de una sociedad de mierda que precariza e impone una vida que nos resulta repugnante. Y tenemos molestia y las expresamos de ver violencia permanente, restricciones, silencios que nos imponen. Creemos que el patriarcado, el neoliberalismo, el Estado son terrenos peligrosos para nosotras, y desde aquí les gritamos cuánto odiamos la vida que intentaron imponernos y que pudimos o intentamos zafar permanentemente. Después de haber terminado la banda Ellas No, banda que duró más o menos 8 años, me encerré a componer desde mi lugar de lesbiana, ruidosa, abortera, anticarcelaria, odiante radical de las instituciones y del Estado, funadora de hueones penca que intentan pasar piola ocultando sus innumerables abusos dentro de una escena under que por años compartí y levanté. Escena que hoy está develada y que pasó en verdad por años vanagloriándose de una actitud de resistencia combativa y de lucha. Tomé la guitarra eléctrica y comencé a musicalizar algunas ideas que tenía escritas. Comencé a componer, a aprender a hacer algo nuevo, de forma nueva, sin certeza y solo con la necesidad de tener que expresar el momento político en el que estaba viviendo. Y así pasé un año haciendo temas y primeramente le pedí a la Gaby, Gaby, un guitarrista de Animales Exóticos y de Flores Marchitas, una vieja amiga de Concepción, que quiero y admiro mucho, que tocáramos unos temas que había hecho, y así estuvimos un ratito hasta que se hizo un poco insostenible la distancia. Esto de estar viajando de Santiago a Conce se me hizo un poco duro y aborté esa misión. Obvio que me frustré, lloriqué y con nostalgia todo lo que vi, con nostalgia todo lo que en otro momento había tenido, pero estaba muy con la convicción que debía hacerlo y seguí. Y de ahí convoqué a mi amiga Ale, con quien fuimos compañeras en Ellas No, ella tocando la guitarra y en la voz y yo en la batería, justamente todo lo contrario a lo que hacemos hoy. Y también invité a trabajar a la Javi, música lesbiana, quien había sido compañera con Ale en la banda La Innombrable. Con la Ale llevamos muchos años en una linda amistad, tanto afectiva como ruidosa. Tenemos gran confianza creativa y un largo camino recorrido. Y con la Javi hemos construido una amistad en el camino. Ambas somos lesbianas y desde ahí nos desplegamos políticamente para conspirar con nuestras experiencias en la música y los ruidos. Nos juntamos por primera vez el 17 de octubre del 2019, un día del hermoso caos, cuando se reventó la olla, dirigido por un grupo de niñas, niñas, niños valientes, estudiantes, rebeldes, llenos de coraje, que no soportaron un modelo de mierda que ha destruido demasiada vida y que se pudo resignar perfectamente en generaciones anteriores. Y evadiendo y convocando a una despabilada general, esos niños que daban lección de valentía, con una mecha prendida de una revuelta que fue hermosa mientras duró, nos aceleró las ganas de salir a tocar. Los temas son críticas a un modelo y a un patriarcado que odiamos profundamente. La sensibilidad por esos días nos hizo hacer temas que tienen que ver con ese momento. Nuestra postura está instalada en los gritos, en los acoples, en el reclamo furioso, por nuestras muertas, por nuestras caídas, por los mutilados, por el silencio, por la paz que sabemos que se escribe con sangre. Eso, esperamos representar la rebeldía del ruido y del grito que nos convoque y conmueve. Eso, somos malas. Porque tenemos derecho a responder con autodefensa las violencias que hemos cargado por tanto tiempo. Ahí escuchábamos a las compañeras de Mala y me imagino que están ansiosas de conocer la música de esta banda, pero antes les quiero dar el fanpage malam.al.a. Mala. Nos vamos a ir con un temita, pero antes quiero agradecer a las radios que nos retransmiten, a la equipa de la Boletín Informativa también, a la equipa de Radio Humedales. Siempre agradecida de poder hacer este programa para poder informar. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición del noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Nos vamos con Que el miedo cambie de lugar. Patriarcado. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.